ordenando la estantería del rock, vamos a cambiarte la cabeza. Claro que sí. De la noche de este martes, en nuestro 13º programa, porque es el programa 13. No, para mí no hay cábalas, ¿entendés? Sí. No existe eso. Okay. No existe. Qué bueno esto que estamos escuchando. Igual bajé la mano, por favor. ¿La bajaste? Sí. Esto que estamos escuchando es la Cisco o la Chisco. ¿Cómo es? La Chisco. La Chisco. Pronuncie bien. La Chisco. La Chisco. Porque es Francesco. Ahora le vamos a preguntar a él. ¿Cómo es se dice? Nuestro primer artista internacional, diríamos, ¿no? Entrevistamos a gente de Mar del Plata, Chaco. Son del interior. De Argentina. Pero claro que sí, se abre al mundo y se encuentra con Francesco de Roberto. Que lo tenemos en línea. Hola, señor. Hola, chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Me parece que lo hicieron todo muy bien, todo correcto. La pronuncia me gustó. Increíble la tonada de Tano que tiene. Como si fuera Tano. Francesco. Como si fuera de verdad, ¿no? Escúchame, es la Chisco, ¿no? Sí, la Chisco. Sería la Chisco, porque a mí de Francesco en la tele empezaron a llamarme Chisco y bueno, quedó la Chisco. Francesco. Yes. Contanos un poquito cómo arrancaste vos tu carrera, así una así como una breve reseña en la batería. Bueno, mira. así es medio complicado decir cómo arrancó, porque yo tampoco sé, viste, uno empieza a hacer varias cosas. Imagínate vos que yo estudiaba arquitectura y actuación, me recibí de actor, nunca de arquitecto, me falta una materia, y mientras me llamaron a trabajar en MTV, y de ahí arrancó todo. Yo empecé en MTV, que ya tenía la banda, y de ahí, qué sé yo, arrancó todo. Fueron 3 años de MTV, mientras me llamaron a CQC, entonces empecé a hacer noticias de CQC, pero también se puso famosa la banda. Y todo medio junto, se juntó todo y tuve que dejar la banda, que era mi primer banda de Meganoid, y que era una banda tipo Cadillacs, ¿viste? Tipo ska. Ah, mira. Y fue la primera que en Italia fue bastante bien, porque eso empezó a salir el video al aire, que nunca una banda... En Italia el under es muy under, no sale, no, la ska nunca va a salir en la radio, acá sí, por eso también me gusta Argentina. Entonces... no sé, pasó, tuvimos suerte con el Meganoid y de ahí tuve que dejar el Meganoid y seguir con el CQC. Llegué al quinto o sexto año de notero en CQC y quise volver a la música, porque quien toca sabe que le va a gustar tocar. Sí. Y arranqué la Cisco, que armó los temas de CQC Italia y unos otros que fueron bien. Y ahora estamos acá, que me casé en Argentina, me convenció a venir en Argentina. Y yo me había cansado un poco de CQC, me ofrecieron de seguir siendo notero a distancia, entonces aproveché enseguida y dije, bueno, si puedo seguir trabajando de otro lugar, me voy a Argentina, si mi mujer está contenta, yo estoy en un país que es muy bonito, porque es muy increíblemente bonito y es muy rockero. Y eso me convenció más, porque en Italia la verdad es que el rock está un poco muerto, y acá no, acá sigue vivo. Acá sigue vivo. Qué fantástico lo que dijo, ¿viste? Porque el tipo viene también con la cultura de afuera, pero es como que lo siente y es lo que sentimos nosotros. El rock está vivo, ¿entendés? Está vivo. No detengan el rock. El rock está vivo y en Europa está todo bien, pero están un poco muertos en ese sentido, ¿viste? Está un poco muerto. Escúchame, Francesco, vos cambiaste la batería por el micrófono. Sí, porque, bueno, Meganoidi yo lo había fundado con el guitarrista y grabé los discos como baterista y después pasé en la Giria, fue percusionista y después cuando salí de Meganoidi y quise armar una banda de nuevo, tuve que pasar del otro lado porque armé los temas yo, los temas eran míos, entonces pasé a cantarlos porque igual me gusta... hacer algo que escribí yo y los textos, las letras me gusta que sean mías, entonces me gusta cantarlas en el sentido de decir lo que pienso, aunque mi voz sea una voz normal, una voz rara, no sé si tengo una voz increíble. Mirá, yo te escuché cantar y tenés la voz de cantante de alma, ¿entendés? Pero lo que tenés de bueno y lo que tiene de bueno toda la banda que te apoya, la música es re alegre. Tan alegre como el tema ese que tenés que habla del muchacho este que quiere ser, no me acuerdo el nombre del tema, pero que quiere ser una estrella. Sí, Reality Show se llama. Reality Show, ahí está. Sí, bueno, eso por ejemplo, son temas que yo escribo porque me siento autorizado a cantarlos, aunque por eso digo, no sé si tengo una gran voz, pero es lo que pienso, entonces lo quiero decir yo. Y ese tema habla de lo que está pasando en la televisión y que yo vi pasar enfrente mío mucha gente que sale de ser realities, que ahora solo hay realities y casi que ya están pasados de moda los realities, pero yo vi mucha gente que se ponía famoso de un día al otro, pero solo porque estaba en la tele, pero sin saber hacer nada. O sea que hoy está un poco confundida esa cultura, eso está un poco equivocada, porque para mí baja el nivel general de lo que se entiende por arte y por expresión de arte. Que, o sea, el ser famoso está confundido con un trabajo en sí, cuando ser famoso es la consecuencia de saber hacer un trabajo. Ahí está. Es muy distinto. Ahí, a ver, escúchalo, a ver si reconoces el tema. A ver. Está con la radio al mango él. Sí, es él. Estás con la radio al palo ahí. Bueno, sí, ese es el típico que, bueno, por ahí sale de... O sea, el típico que quiere ser famoso. Como yo veo Showmatch acá, son todos así, ¿no? Los que están ahí bailando, me parece. No quiero ofender a nadie, pero... No, bueno, pero parece... viste que es esa realidad, el afán por querer llegar, ¿viste? Por querer ser. Hay uno que es todo musculoso... con el bigodes, ¿cómo se llama? El señor Ricardo Ford. Increíble. Eso es sobre lo que habla el tema. Podría cantarlo él, ¿entendés? Ah, buenísimo. Vamos a hacer un contacto entonces, la chisco y escúchame, Francesco, vos tenés videoclip de la mayoría de tus temas. O... Sí, tengo y porque me gusta hacerlo yo. Como notero, los noteros de CQC tienen que arreglarse mucho y hacerse las cosas solos. En Italia es un programa low budget, o sea, no tiene mucha plata. Y entonces yo aprendí a filmar y a editar, entonces me hice los vídeos yo, porque me divertí. Sí, los vi. A ver, yo fui en esta presentación que hicieron en Palermo, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar. Pero bueno, Belma Café. Ahí está, así es. Entonces nos vimos ahí. Nos vimos y hablamos. Nos abrazamos, nos estrechamos las manos, te felicité. Hablamos bien. Igual estabas con toda la familia, así que ibas de acá para allá, pero bueno, tuviste la atención de saludar a toda la gente que te fuimos a ver, a chusmear un poco cómo era tu laburo, y la verdad que está muy lindo, che, y lo que queremos hacer es invitarte a la radio para que vengas a cantar un poquito, a tocar, si querés venir con tus músicos, lo podés hacer. ¿Podremos hacer eso? Qué bueno, no veo la hora. Yo ahora estoy tocando con Diego Bravo, que fue el fundador de Non Palidez. Después, te puedo creer. Sí, Diego Bravo fundó la banda y después se fue, después de un par de años, cuando estaba saliendo, cuando se estaban volviendo famosos, él se fue a Brasil porque se casó una brasilera y se volvió ese año. Y dice, bueno, mi banda, yo la fundé y se volvió famosa. Ahora quiero, no sé, tengo que unirme con un proyecto y se unió conmigo. Así que vamos a venir juntos. Ahí está, perfecto. La Chisco, En Claro que Sí. En Claro que Sí, y te traes a tus músicos, y obvio, y te venís vos y a cantar y a traer esa tonada linda de Tano, che. Bueno, muchas gracias por escucharme, por llamarme y por haber venido al show también. Escuchame una cosa, a ver, nos vamos a ir con un tema tuyo. ¿Qué querés escuchar? Yo, y podemos escuchar Reality Show, está bien, esa de que hablamos, así, o ya se escuchó. No, dale, porque lo pinchamos al toque, pero vamos a escuchar Reality Show entonces de La Chisco. ¿Qué? Bueno, se fue. Francesco. Se fue Francesco así, un tipo loco. No, se habrá cortado. Vamos a intentar volver a llamarlo, pero bueno, vamos a escuchar Reality Show entonces de este Chisco. Artista. Tremendo. Completo. Un loco. Ahí viene algo nuevo para entretener. Del día a la noche, mi vida puede cambiar. Hay un programa nuevo en la televisión. Yo no sé hacer nada, pero voy a participar. La balanza como borra y el nuevo fenómeno de la música es lo más importante para mí. Quiero solo ser famoso. Cuando esté en la calle me vas a reconocer. Invitado a programas con tiempo para perder. Soy el más conocido en la televisión. Me volví famoso por el reality show. Claro que sí. Las 9:20 de la noche, en Claro que Sí, estás en la freeway y esto es un ataque sorpresivo. Los voy a agarrar así, estamos con la gente de La Cornisa, damas y caballeros, un fuerte aplauso. Buenas, che, buenas. ¿Cómo va? Tremendo. Lo que tengo acá en la mano es algo nunca visto. Totalmente espectacular. Chequé laburo y toda mano, claro, toda mano. ¿Quién lo hizo? Entre todos. Entre todos. Esta es la banda, aparte de un... ¿Será esta la caja que hiciste vos? ¿Será esta la caja? ¿De quién es esta letra? Parece que no, porque está medio torcido. El tuyo quedó perfecto. Damas y caballeros, tenemos el EP de La Cornisa, algo totalmente artesanal. Y no estoy hablando del tema del Piti. Es algo espectacular, una cajita. Está genial. Está espectacular. Tremendo, pero no lo vi nunca. Sí, lleva su tiempo, me imagino que sí. ¿Cómo fue esto? ¿Qué? Y conseguimos, o sea, primero se tiró la idea que estaba buenísimo, pero era un montón de plata. Pero ahí está la cajita. ¿Entienden? Ruido en madera. Ruido a caja. Y bueno, conseguimos unos recortes de madera en una maderera así de onda, los locos que nos dieron, que esto, que lo otro. Compramos la bisagrita y a cortar madera, a pegar y a clavar. ¿Hubo accidente de trabajo? Y un par de cortecitos, después ya. Tranquilo. Las primeras cajas, después le tomamos la mano, ya éramos una pyme. ¿Viste cómo se encuentra el negocio, entendés? No sé qué hacemos acá. Bueno, escúchame, ¿de qué viene? ¿Qué hizo La Cornisa este último tiempo? Este último tiempo. Y estamos con un batero nuevo hace 2 años. O sea, empezamos todo como de cero, empezó la banda. En realidad está hace 8 años la banda. Sí. Y hace 2 años empezamos como de cero con temas nuevos, con. Es lo primero que grabamos en serio esto. Esto sería el adelanto del primer disco de la banda. Mirá que en 8 años. Tocando, nos fuimos a tocar a Las Flores, estuvimos por la ciudad de Las Flores, después por acá, por la zona, estuvimos acá en Ramos, en San Justo, en Tablada, y nosotros somos de Tablada. Ustedes son de Tablada, yo también. O sea, viví mucho tiempo en Tablada, nací en Ramos Mejía, viví mucho tiempo en Tablada y en San Justo, o sea que son mis zonas. De ahí, de la zona, de claro. Ahí. Es más, te digo, Anatole France, Jujuy, entre Anatole France y Peribebuy. Ah, ahí cerca de Peribebuy. Casa. Sí, cerca. ¿Iban a jugar a Penta? Nosotros estábamos... ¿A la pelota? No, estábamos en la Corfa, no digo... De en la Corfa, Íbamos a la Corfa, íbamos. Gente de La Cornisa, con EP, con muchas cosas, con un 2010 seguro muy prometedor. Sí, demasiado. Demasiado prometedor. Vamos a hablar de eso, pero antes quiero... escuchar algo. ¿Hacemos un acústico? Dale. ¿Hacemos un temita? Dale, hacemos un temita. Que no está en el adelanto del disco, pero bueno, ya lo vamos a grabar. El disco, si Dios quiere. Preséntelo y después hagamos a ver si se animan, cuando están terminando el tema, presentar a la banda, porque no se presentaron. ¿Te animás a ir tocando y en la batería? Sí, cómo no. Ahí vamos, lo hacemos, mira, gente. Vamos para adelante. Los desafiamos al aire. La Cornisa, amigos. Habla de cómo vive la gente en la calle, lo que piensa y lo que piensa una persona que, o sea, pasó por todo eso, pero ahora está en otro momento. Ay, como allá arriba. Luces que no paran de pasar. sueñan los sufridos y él quiere dormir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y bueno, tengo a Miguelito en el bajo. Fuerte aplauso para mí. Que se quiere la batería. Otro fuerte aplauso para también. A Gastón, que está por llegar en las congas. ¡Vamos, conga! El ex rata. El ex rata. Alito en el saxo. ¡Vamos, Alito! Y Seba, yo guitarra y voz. ¡Vamos, wow, Seba! Yeah. Muy bien, che. Valores de la cornisa. Qué lindo, ¿eh? Viste, te desafiamos, pero nos cagaste. Sí, pero le mandamos para adelante. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, gracias, antes que nada, a los chicos de los Pérez que nos prestaron la viola. No conseguimos guitarra, no íbamos a tocar nada. No iban a tocar nada. Pero bueno, nos prestaron la guitarra. Los chicos de los Pérez. Me cagó la. Viste, si yo no la anunciaba, me cagaba la un abrazo fuerte a los chicos de los Pérez García que van a estar en breves acá con nosotros. Bueno, hablábamos del 2010 prometedor. Y hay un montón de ganas para hacer de todo. Y la idea es el primer disco de la banda. La idea es el primer disco. Sin dudas, hay muchas ganas, porque la verdad que esto está todo hecho a mano, gente. El EP de la cornisa, la verdad, es algo admirable. Se puede conseguir en las roquerías de San Justo y Tapiales. Los pusimos. Después vamos a tirar por otros lados también, pero. Perfecto. Si no, maderera. Tachas, claro. Fibrón y a mano. La verdad los felicito porque ahí está, escucha. Ahí está. ¿Ven? Betún de Judea. Betún, claro. Esto lo pasaron así a mano, claro, ¿no? Con todo. Algodón y. Sí. Sí, porque. Esponjita, algodón. Todos sabemos de manualidades. Así que bueno, 2010 con un disco que promete seguro. Y fechas a cagarnos. Fechas a cagarnos, sí. Nos volvemos a las Flores. Quedó buena onda ya. ¿Los trataron bien? Sí, muy bien. Y la última vez que fuimos nos quedamos a dormir en la laguna. Nos cagamos de frío porque llovió. Y se mojaron. Y se rompieron las carpas. Pero la pasamos re bien, sí. Lo importante es que sonrían. Sí, que uno va y sonríe. Si uno vuelve y sonríe y se acuerda bien, entonces la pasó bien. Estuvo muy bueno. Chicos, nosotros tenemos muy poco tiempo. Nos quedan los amigos de los Pérez, nos quedan los saludos. Yo les voy a pedir hacer un tema más. ¿Se anima o no? Y no. Faltan un par de cosas. Faltan un ya par. Vamos a venir. Además, el chico de las congas no. No, se cortó las rastas hoy. Y está viniendo, está por llegar. Estaba decir, triste. No se puede decir que por llegue. Qué, pero se cortó las rastas. Sí. ¿Qué fue una promesa? Sí. No, pero vino triste. Está triste. Está por llegar. ¿Tiene novia? No. Bueno, porque si no le íbamos a echar la culpa, claro, a ella. Yegua. Ey, quedó la incógnita. ¿Por qué se sacó un tipo que tiene rastas hace cuánto tiempo? Yo lo conozco, por lo menos. Sí, 2 años. Y medio, nada. No, hace no, mucho. Pablo, ¿vos te vas a cortar la rastita? Nunca. Está buena esa, ¿no? Está bien. Bueno, me parece bien. Entonces, chicos de la cornisa, ¿tienen algo pronto ya, alguna fecha o ya cerraron el año? El 31 de diciembre cortamos ahí en Tablada, Chiclana y José Ingeniero, no sé, ¿conocés? Conozco. En la esquina de casa, sí. Ahí. Pará, Chiclana. En un camión, todos los años lo hacen. Pero lo hacen todos los años. Sí. Somos nosotros. Son los locos que te molestan. Sí. Hay muy lindas chicas. Yo fui de visita, yo soy de este lado de Arieta. Pero bueno, un teléfono nunca falta al aire. Nunca falla. Nunca falta al aire. Bueno, nos comprometemos nosotros a ir a la fiesta. Y ¿no? estaría bueno. Estaría bárbaro. Estaría buenísimo. Che, van a tocar, bueno. Sí, 31, después del brindis cortamos. Tendríamos que haber salido a pegar afiche hoy, pero salimos mañana. Pablo, ¿te animás? ¿Querés laburar? ¿Querés operarnos desde acá? Vamos a hacer el programa en vivo, el 31, ¿sí? Sí, Pablo dice que sí. Ni en pedo. Pero vamos a ir, loco. Me voy a pegar una vuelta porque no sé si lo conoces a Dieguito. ¿Conoces a los chicos de Tom Po? No. Son de ahí del barrio. ¿Son igual, de por ahí? Sí, son de por ahí. ¿Es una banda? Sí. ¿El Percha lo conoces? No. No, bueno, gente de ahí. Sí, pero no me mienten, loco, son del barrio. No, estamos ahí. Vamos a estar ahí. Está el camión ahí, vamos a estar nosotros. A pleno. Chicos de La Cornisa, entonces, página, mail. Lacornisarock.com.ar. Perfecto, ahí esa es la página. Las fechas y de ahí sale todo. De ahí sale todo. Comunicar para conseguir las cajitas también, si quieren, por la página. Buenísimo. Y la hacemos llegar. Hacemos llegar la cajita. Me voy a acercar con una cajita. No sé a dónde la voy a ir a buscar, pero me voy a acercar porque esta es de la radio, ¿viste? Pero yo quiero una. Después, ahí trajimos. Ah, entonces quedan acá. Vamos a regalar. Esas vamos a regalar. Para que la gente vea que no hablamos al pedo. Chicos, quiero agradecerles fuerte este acercamiento a la radio, haber venido, haber tocado, haber traído el material y contar cómo va a ser el 2010 para ustedes. Mucha mierda para La Cornisa. Sigan con esto, nunca paren, no paren nunca. Antes que nada, gracias a ustedes también, a la radio, que la mano que dan a las bandas, que les cuesta un tanto. Montón. Esa es la onda. Eso está buenísimo. Esa es la onda. Eso está re bueno. Esa es la onda. Estamos hablando que la próxima venimos con los chores. Sí, ya vimos la parrilla. Vamos entonces con chorizos. Amigos, estos fueron la cornisa, estos dos hombres. Falta toda la banda. ¿Se comprometieron a venir con chorizo? Ya volvemos, vamos a ir a una pausa y volvemos y se viene la gente de Los Pérez García, papito. Gracias por venir, chicos. Gracias a ustedes. Te damos rock a mitad de semana. Claro que sí. Exacto. ¿La temperatura es, Javier? 36.5 para ser saludable. Vamos a empezar a decir la temperatura. ¿Te parece o no? Ok. ¿Te encargás de encontrarla? No, para eso lo tenemos al señor Raúl. Rodrigo Orellana firmó en el Facebook, claro que sí. ¿Qué dijo el chango? Puso el link en forma correcta para poder pincharlo y escuchar este programa. Así que www.freewayrock.com.ar. Perfecto. Excelente. Un tipo atento. Una manito. 4443-6858, puedes llamar en vivo y pedirte un vaso de Fernet. Mariano pone en nuestro Facebook: estoy escuchando y quiero un tema de Manijua. Punto. Un tema Mariano de Manijua. No vale el autobombo. Y Andrea dice: estoy escuchando el programa, está espectacular y estoy esperando a los Pérez. A los Pérez García, que están ahí, están con la guitarra, están haciendo los últimos retoques. Los chicos de los Pérez. ¿Viste esto? Yo lo quedé loco, no, sigamos, dale. Vamos a la caja. Tremendo, boludo. ¿Qué más? Más ¿qué independiente más? Que bueno. Eso no hay. ¿Qué más? Saludos. Ariel. Ariel mandó saludos, que también estuvo. Estuvo el fin de semana. Dice que Ecléctico finalmente no tocó. No había tocado. No tocó. Porque hubo problemas en la organización. Sí. Ojo, la organización estuvo 10 puntos. Pero hubo unos arreglos ahí de último momento, que bueno, que hicieron que los Eclécticos pobres no puedan tocar, así que nos solidarizamos con los chicos de los Eclécticos. La banda que tocaba última quiso tocar antes. Claro, tocó antes. Y cerró todo antes. Punto, ¿no? Así que... No. Bueno, entonces. Naranjos. Ok. Bueno, recordemos la fecha de La Sota, el de sábado la Sota. 2. Así la que Sota tenemos año nuevo rockero. Año Nuevo Rockero. Después de las 12 el 31 con La Cornisa, que es cerca, cerquita también ahí, la Sota el sábado en... ¿Qué sería eso? Es Tablada de San Juan. Peribuy divide Tablada de San Juan. No, es Tablada. Es Tablada. Peribuy, Alma Fuerte, la Sota el 2. Bueno, perfecto, entonces. Si no, fin de año... Justo una cuadra la divide. ¿Una cuadra? Sí, es una cuadra. ¿Cuál es la anterior Peribuy? De aquel lado es Anatole France y de este lado ahí me mataste. ¿Yeruá? ¿No es Yeruá? No, es la de Mafalda. La de la remisería. ¿Conocés Mafalda? Se habrá ido a comprar birras ahí. Entonces, estamos con los chicos de los Pérez García en breves. Yo lo que te propongo es vayamos a una tanda. Porque quiero escuchar, claro, quiero escuchar música. ¿Qué querés escuchar? En vivo. Acá decido yo y vamos a una tanda. Música en vivo. Claro que sí. Está feliz la muchachada. Comimos muy bien, bebimos también, salimos de madrugada. Hoy que la gente está feliz, toca mi banda favorita. El lugar está más lleno que ayer, repleto de señoritas. No es que yo me olvide de los males de este mundo, ni del hambre ni la muerte sin razón, pero es necesario anestesiar de vez en cuando las penas del corazón. Hoy que por fin te veo reír, brillan las luces en el alma. Me voy a quedar con ella a dormir en esta noche soñada. Yo me olvide de los males de este mundo, ni del hambre ni la muerte sin razón, pero es necesario anestesiar de vez en cuando las penas del corazón. Hoy le ganamos a Brasil, fue un pase gol de Maradona. Después de tocar amigos Fernet y en la cama una leona. Fuerte aplauso, gente. Buenas, ¿cómo andan? Los Pérez García los tenemos acá en vivo tocando. Increíble. Muy bienvenidos a la Freeway. Muy bienvenidos a Claro que sí. Muchas gracias. También están cómodos. Estamos bárbaros. Perfecto. Linda remera, ¿eh? Gracias. De los cuatro grandes. Los cuatro más grandes. Let it be, Beatles. Exacto. Increíble. Buenísimo. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué año, eh? Lindo, sí. Sacamos disco, tocamos mucho. Estamos contentos. Están contentos. ¿De qué vienen? ¿Qué fue lo último que hicieron? Lo último fue el sábado, hicimos 10 en el cierre del año. Ajá. En Flores. Cierre oficial. El cierre oficial. Sí, porque acá el año no terminó y acá estábamos algunos de nosotros. Ajá. Pero sí, tocamos todos ahí en Flores, que estuvo buenísimo. La verdad fue una fiesta. Una fiesta, ¿no? Sí. La gente agita. El agradecimiento. Arrancamos, gracias, porque la verdad que fue, nos hicieron sentir bárbaro y nada, por ejemplo, la lista de los temas, por ejemplo, de los 20 temas hicimos 11 o 12 del disco nuevo. Claro. O sea, dejamos, digamos, clásico, así que nosotros siempre tocamos y le incluimos temas nuevos y la gente los adoptó y los cantamos todos. La verdad que Una felicidad enorme. Una felicidad enorme, se les nota en la cara, che. Recién estuvo Juanma de Anestesia. Juanma, amigo. Que les dejó grandes saludos. Bueno, se cruzaron muy poquito allá. Ustedes habían tocado. Inauguramos ahí. Inauguraron Anestesia y él estaba feliz, che. Sí, la verdad que estuvo buenísimo ese show con La Sota y el debut de una banda que se llama Garufas, forman parte, digamos, varios ex Pérez García. Ajá. Castellano, primer batero, Corbato, el guitarrista, Piti en percusión, y canta Diego ahí, y que es un amigo que también viene a hacer unas acústicas con nosotros. Mirá qué bien, así que bueno, fue una fiesta entre amigos casi. Sí, la verdad que estuvo buenísimo, porque nosotros también nos conocemos hace muchos años, así que estuvo buenísimo. Buena gente también habían pasado por el programa, por Claro Que Sí. 2010, ya le quedan pocas horas. Y los Pérez García, bueno, están acá y van a estar el 2010 presente seguro. ¿Qué tienen para 2010? Y ahora el 23 de enero ya arrancamos ahí en Entre Ríos, en Federación. Qué lindo lugar. Es un festival que se hace por tercera vez y nos tiene a nosotros por tercera vez también. Bien. O sea que sí. Creo que somos la banda que reincide por tercera vez ahí. Es un lugar muy lindo y nos trata muy bien. Federación es muy lindo, sí. Sí, buena gente. Tiene otros tiempos, viste, ya bajan un par de cambios a esa altura. Sí, ¿no? En otra provincia se vive las cosas con una calma muy gozosa, de verdad. Bueno, buenísimo. Después, eso va a ser en Federación, pero acá, cerquita, ¿cuándo los vamos a tener? No, y acá no volvemos hasta febrero. El 7 de febrero. El 7 de febrero vamos a estar en Parque Roca con Árbol y las Pelotas. ¡Apa! El 7 de febrero, que es una fecha gratuita que suelen hacerse en el verano. Sí. Así que vamos a estar el 7 de febrero ahí con nosotros a las 5 de la tarde más o menos. Después vendrá Árbol y después vendrá Las Pelotas. Ahí vamos a estar. Un honor, un placer tocar con Las Pelotas y con los chicos de Árbol también, por supuesto. Así que eso va a ser la primera. Después tenemos más, volvemos a Circus el 13 de febrero, seguimos hablando. Y alguna costa que va a aparecer a confirmarse en estos días. Movidito entonces, sí. Principio de año. Chicos, ¿quieren tocar algo? Por favor, se los pido, se los ruego. ¿Cómo no? Encontré sin esperarte por la capital. Imposible no mirarte con tu vanidad. Se abre la noche y es para mí. Subo a tu coche, vamos donde quieras ir. Fuiste la Magdalena, curaste todas mis penas sin pedirme nada a cambio, ni una estrofa de canción. Yo fui la calavera flameando en una bandera que brillaba en la tormenta y sonreía. Y acá me ves todavía, todavía. De ese amor no queda nada, te escuché decir. Colecciono madrugadas sin poder dormir. Nunca seremos tal para cual, pero podemos hacernos bien entre tanto mal. Fuiste la Magdalena, curaste todas mis penas sin pedirme nada a cambio, ni una estrofa de canción. Yo fui la calavera flameando en una bandera que brillaba en la tormenta y sonreía. Y acá me ves todavía. Todavía. buscamos nada nuevo y fuimos por más. Se abre la noche y es para mí. Subo a tu coche, vamos donde quieras ir. Fuiste la Magdalena, curaste todas mis penas sin pedirme nada a cambio, ni una estrofa de canción. Yo fui la calavera flameando en una bandera que brillaba en la tormenta y sonreía. Y acá me ves todavía, todavía. Claro que sí, Magdalena, qué lindo tema, qué linda música que hacen, che. Muchas gracias. Es increíble, bandas consagradas, no consagradas, del under, del no under, todos son cálidos, se los ve, a ustedes se los siente, cuando tocan, cuando hablan, gente muy cálida, che, los Pérez García, sí, gente muy cálida. Muchas gracias. Nosotros también, si bien es raro, hay que tener en cuenta que la banda somos 7, en vivo somos 9 o a veces más. Y acá tenemos una versión de 2. De 2. Pero. Pero son 7. Claro, y también. Y también las canciones también nacen como la estamos haciendo ahora con Julio. De zapadita, ¿no? Sale así de guitarra y piano, de guitarra o de piano, así de una o dos personas buscando de la vuelta. Después, por supuesto, vamos todos a la sala y le ponemos pilchas a la canción, pero el alma ese está acá. ¿Vos te acordás cómo nació Magdalena? El inicio. Lo que me acuerdo que nosotros teníamos ya la lista del disco, la teníamos más o menos finiquitada con Martín, el productor, y yo le digo a Martín una noche después del ensayo, Martín Méndez venía a la sala, yo le decía que tenía unas canciones más que le quería dar una oportunidad, y Martín me dijo que ya estábamos más o menos con la lista del disco terminada y si venía una canción nueva que nos pase por arriba, dijo Martín. O sea, te la boicoteó. No, me metió presión más que eso. Y bueno, y ahí entró. Fue, claro, ya la veníamos tocando con Julio, con los chicos. Y ahí fue la noche que la escribí para después mostrársela el otro día. Y Martín, para decirle, che, es esta. Y así entró Magdalena y Llegando, que es el ska medio instrumental que tenemos en el disco. Y Llegando. Sí. Mirá qué historia, ¿no? ¿Qué otra historia así difícil con un tema tiene los Pérez García? ¿Que costó mucho que salga, que escribirlo? Sí. Porque hay algunos que los tenés que parir, ¿viste? Sí. Que tiene muchas vueltas y muchos años también. No hemos tenido graves problemas. No, en el disco anterior, sin ir más lejos, en Santo Remedio pasó algo parecido con Magdalena con Sin Dormir, ¿te acordás? Con Sin Dormir, sí. Estábamos haciendo la preproducción y aparece Beto tarde, estábamos a las 10 de la mañana. Y aparece del tarde y me llama y me dice, tengo una canción, tú, Sin Dormir, atento, y entró así, de una. O sea, entró. Que una historia parecida. Yo estaba casi sin dormir y metimos en la canción esa. Me pasó algo. La otra vez mandaba saludos un chico, un oyente y también músico, pasó por acá tocando también, cantando, tiene su banda, y dejaba saludos a vos especialmente y dice que hace un tiempo fuiste su preceptor. Y es probable. ¿Cómo es esa, así, breve, esa pasada por la educación? Yo no educo a nadie, primero. Okay. Pero si algo tengo que hacer aparte de tocar la guitarra es estar con chicos, todo bien. No podría estar con otra cosa, creo. No podría hacer otra cosa. Qué bueno. Es el único lugar que puedo estar, trabajo con gente. Qué bueno. Aparte me permite estar todo el tiempo pensando en esto. Yo estoy escribiendo, haciendo... la lista de temas, o me voy a una nota en el medio de la tarde o de la mañana, y no hay problema. Te permite. Sí, y tiene que ver mucho con el afecto, entonces todo bien. Buenísimo. Pérez García, amigos, vamos a hacer uno más. Dale, ¿cómo no? ¿Sí? Julio, ¿le das duro a esa? Dale. ¿Te queda duro porque vamos a la criolla? Queda solito. Duro, ¿eh? Vamos a hacer una del disco anterior, dale. A ver. Siempre que hay una puerta y una salida, siempre que hay casi nada y un poco más, sale la caravana por la avenida a curarse las heridas, a callejear. Vino dulce en la feria de mataderos, Chaca y Chicago juegan en San Martín. No le conviene a nadie este 0-0. Pongan ganas, pongan huevos hasta morir. Madrugada, calavera, salgo a andar sin voz. Ya no hay nada, nada queda de aquellas palabras que hoy el viento se llevó. Y es que los sentimientos chocan con las razones, y lo que queremos choca con la verdad. Siempre que descuidamos a los amores y se rompen corazones, termina mal. Ahí va. Dame música que emborrache los corazones, noches con los amigos de bar en bar. Nada de andar llorando por los rincones, si nos echan jugadores, corramos más. Madrugada, calavera, salgo a andar sin voz. Ya no hay nada, nada queda de aquellas palabras que hoy el viento se llevó. Pero siempre que hay una puerta y una salida, y siempre que hay casi nada y un poco más, sale la caravana por la avenida a curarse las heridas, a callejear, a callejear. Pérez García, amigos, en la Freeway, en Claro que Sí. Muy lindo. Muchas gracias. Muy lindo. Lindas guitarras. Le tuviste que dar. Duro. Duro, ¿no? Acá no hay cablecito. Y yo temblaba por el cablecito, porque vos. Se me cruza. Se te cruzaba y digo, lo va a enganchar y no va a sonar a nada. A la distancia. Increíble, chicos. Bueno. Rock y los Pérez García, bueno, están ahí siempre presentes. ¿Cómo ven hoy el rock en Argentina, en la movida rockera? De las bandas, ¿eh? De las bandas. Que de la lucha. Acá tenemos la suerte de que siempre hay buenas bandas todo el tiempo, hay muchas buenas bandas. Eso se sigue manteniendo. Y eso es una suerte. Después de tener las dificultades que tienen. Qué sé yo, hay bandas que la pasan peor que nosotros seguramente, pero como la vida misma, digamos, mientras haya canciones, mientras haya gente que se junte a tocar y, sí, y tenga la posibilidad de expresarse y que haya recintos y ámbitos donde eso se pueda hacer, va a estar todo bien. Obviamente ahí está el tema y a veces se complica en ese punto. Nosotros venimos de momentos muy feos, así, no muchos años, se han restringido algunas posibilidades en algunos lugares, sí, pero así todo, creo que la canción sigue siendo la misma, como decía Led Zeppelin, y creo que tenemos la suerte de tener muchas buenas bandas. Si nos preguntás a nosotros qué bandas nos gustan, podríamos estar 2 horas acá hablando de bandas, y aunque no te guste toda la banda, siempre tiene algún tema bueno que rescatar, y en ese sentido, en este país podemos decir que somos afortunados. Y aparte que en el rock tenemos también grandes exponentes en el folclore, en el tango, hay gente joven que está haciendo con viejos géneros, están haciendo cosas maravillosas. La otra vez hablaba con un amigo de la Fernández Fierro. La Fernández Fierro, que es un... Si a alguno le gusta el tango, si no le gusta el tango, vayan a ver a la Fernández Fierro, que es casi como ver a los Sex Pistols tocando tango. Porque, porque si bien tocan tango de forma ortodoxa, la estética y la actitud de los monos es muy fuerte. Y bueno, como a la Fernández Fierro hay un montón de ejemplos. Y después tenemos a los viejos, tenemos a los viejos que todavía siguen haciendo maravillas. Hay de y todo, nosotros hay de que todo. Estamos empujando ahí también. La verdad que es... La música está para disfrutarla. Una última pregunta y podemos despedirnos tocando un temita más. Dale. Hay un montón de bandas, decíamos. ¿Qué banda crees? Y sin no quiero meterte en compromiso, pero así, una visión amplia, objetiva. ¿Qué banda crees que está haciendo, o creen los dos que está haciendo un buen laburo? Sano, desde todos los puntos de vista. O sea, elegir una, pero podemos elegir varias. Elegir una es un compromiso, pero sí. Que ustedes digan, puta, yo tengo están laburando bien los pibes. Para mí me gusta mucho la manera de laburar de Resistencia Suburbana, por ejemplo. Cómo se manejan, aparte lo que hacen me encanta, pero cómo se manejan ellos. Son buenísimos. Son buenos y los tipos independientes y la hacen muy bien. Me gusta mucho su manera de laburar. Coincido con él. Mira qué bien. Sí. Amén de que hay otras bandas que hacen seguro, buenas canciones. Seguro, todo eso, pero seguro. Es un buen ejemplo que dio Julio. Seguro. Chicos, vamos a despedirnos con dale, un tema. Dale. Con un tema de los Pérez García, que los tenemos acá en Claro Que Sí, en la Freeway Rock, la 90.7. ¿Qué hacemos, Julio? te estaba mirando para eso. ¿Hacemos ese? Dale. Ondote. El agua no llega hasta la rodilla. Si anoche perdí la elegancia, te pido perdón. Cantabas aquella de estoy hasta la coronilla. Clavaste tus uñas de gato sobre este ratón. Lo malo del vino es que a veces nos baja la guardia y nos entran todas las manos. No cao que cuenten hasta 100. No voy a levantarme hasta mañana. Preparé 2 tazas de café y una de Tarantino empieza ahora. Mandaste alguna mentira en mensaje de texto. Lo siento, no pienso ir a trabajar. Canciones y risas y besos son un buen contexto. Afuera llovía y un perro dejó de ladrar. Lo bueno de aquella tormenta estuvo en la pieza. Y nos dimos todo por nada. No cabe que cuenten hasta 100. No voy a levantarme hasta mañana. Preparé 2 tazas de café y una de Tarantino empieza ahora. El agua no llega hasta la rodilla. Si anoche perdí la elegancia, te pido perdón. Cantabas aquella de estoy hasta la coronilla. Clavaste tus uñas de gato sobre este ratón. Lo malo del vino es que a veces nos baja la guardia y nos entran todas las manos. Knockout, que cuenten hasta 100. No voy a levantarme hasta mañana. Preparé dos vasos de Fernet y una de Tarantino empieza ahora. Voy knockout, que cuenten hasta 100. No voy a levantarme hasta mañana. Preparé dos vasos de Fernet y una de Tarantino empieza ahora. Salud, muchas gracias, ¿eh? Aplauden de afuera del estudio, genial, se escuchan los aplausos. Muchas gracias. Los Pérez García en la Freeway. Chicos, muchas gracias por haber pasado. El gusto es nuestro. A ustedes. Salud por el fernecito y muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, loco, por haber pasado. Nunca paren, ¿eh? No, por favor. Sigan con esto. Amigos, esto se ha acabado. Quiero mandarle rápidamente saludos a Ariel, a Rocío, a Mariano, a Andrea, al Chango, a Matías Sánchez, a Romina Saúla, que está hablando ahí en el Facebook. Les manda saludos a todos. Amigos, esto se acabó. A Kevin, que nos está escuchando por primera vez. Esto se acabó. Seguimos el martes que viene y el otro, tengan muy buenas fiestas, quiéranse, pásenla con la familia, con amigos, tomen, no se mamen, tomen hasta ahí, ¿sí? Y felices fiestas para todos. Felices fiestas, Pérez García. Los queremos en la radio. Salud. Pablito, felices fiestas. Andrea, Raúl, Javi, todos, felices fiestas, gente. Nos vemos el próximo martes cuando escuches Born to be Wild. Los vidrios de la casa empañados. Me quedo hasta que pase el temporal. Resabios de ese juego desquiciados.